Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Cómo encuentras la vida cristiana que nos está presentando en el capítulo 14, Pablo? Es una vida que hay que hacerla, entenderla en su contexto. Recordemos, en el contexto que Pablo está presentando esta situación. Mira, yo creo que el problema radica especialmente cuando nosotros nos separamos del Señor. Porque cuando uno está, cada vez que está más cerca del Señor, se le hace más fácil. Pero cuando uno se separa y quiere cumplir así, como si te pasaran un papel donde te dijeran, mira, tú tienes que hacer esto, ¿ah? La situación se pone difícil. Pero cuando hay alguien que tienes a tu lado y que te ayuda, no es difícil. Fíjate, me contaron una ilustración, un profesor de teología, me acuerdo que hablaba de los 10 mandamientos. Y lo ponía en una situación bien interesante. Un papá le dice a su hijo, mira, le dice, yo voy a salir y aquí te dejo un papel donde te doy 10 cosas que tú tienes que cumplir. Cuando yo llegue quiero que estén hechas. Y ese padre era un padre un poco lejano del hijo, un poco estricto. Entonces el hijo mira el papel y dice, ahora sí que estoy en problemas serios, porque si yo no hago esto, mi papá se va a enojar, a lo mejor me va a castigar y se le viene el mundo encima. Otro papá, que es un padre que le demuestra el cariño al hijo, lo despierta en la mañana al hijo y le dice, oye, le dice, mira, aquí yo voy a salir, voy a volver a la tarde y aquí te dejo 10 cositas que quiero que tú me hagas, ¿eh? Mientras yo estoy afuera, y ¿sabes una cosa? Si hay algo que tú no puedes hacer, déjala y la hacemos junto cuando vuelva. Entonces el hijo dice, se levanta y mira el papel y dice, hay algunas cosas difíciles aquí, pero es la oportunidad que tengo para demostrarle a mi papá cuánto lo quiero, cuánto. ¿Ah? Y dice que empieza, pero tiene otra disposición. Él quiere demostrarle el cariño al papá y hace todo el esfuerzo por hacer lo mejor posible para demostrarle el cariño. Hay dos formas de ver la ley. Aquí también, cuando nosotros vemos el cristianismo así, que hay que hacer cosas, hay que dejar de hacer otras, si lo miramos fríamente, se nos viene el mundo encima. Pero con Cristo, la cosa cambia totalmente. Bueno, aquí comienza a relacionar ya Pablo una situación un poquito legal que se toman algunos para descartar los famosos días de reposo, de sábado. Claro, sí. Ahora, si uno lo mira así tan rápidamente, sin ese contexto de lo que le está expresando, claro que podemos llegar a algunas conclusiones equívocas en ese sentido. No habla nuevamente de que juzgas, ¿no es cierto?, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme a esa persona. Porque, pero mira el 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. No está complicando. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Bueno, ¿qué está tratando de hacernos entender Pablo en este momento? Es la misma temática que ha traído anteriormente con este asunto de juzgar a las personas. Este no observa este día, este otro observa los otros días. Bueno, tú sabes que hay personas que observan el domingo, otros observan el viernes y otros días de la semana, y hay algunos que también observan el sábado. ¿Cuál es el día correcto? Entonces tú miras y dices, y empiezas a juzgar y te acerca una persona y le dice, ¿por qué usted es observador de este día cuando no es el correcto? ¿Y cómo sabe que es el correcto, es incorrecto? Bueno, la Biblia no se contradice. tiene una postura muy definida en relación a esto. Correcto. Aquí, yo creo que Pablo aquí no está enfrentando el sábado como un día de reposo o no reposo, sino que, si usted recuerda los días y las semanas y los meses en el pueblo de Israel, habían muchos sábados, por decirlo así, muchos descansos, muchos reposos, muchas fiestas que tenían ellos. Y hacían quizás de esto alguna liturgia especial. Y Pablo está diciendo aquí, mira, si él observa o no lo observa, deja que Dios le juzgue a él. Pero no hagas, y voy a insistir sobre la idea que presentábamos anteriormente, no seas tropezadero de los hermanos por estas cosas, porque algún día él los va a entender claramente. Yo estoy pensando que Pablo se recuerda cuando él se demoró 3 años en entender algunas cosas, y Dios se las dijo, pero le quedaron totalmente claras, y después él fue muy sabio en darlas a conocer. Incluso ustedes recuerdan que en algún momento Pablo dice, fui a Jerusalén, estuve con los discípulos, y no aprendí nada, dice. ¿Por qué no aprendió nada? Porque ya Dios se lo había dicho todo lo que los discípulos, y además tuvo un poquito de tiempo con ellos, pero todo el resto lo supo del Señor, pero no fue de un día para otro, sino por lo menos 3 años, según tengo entendido y lo observan las Escrituras. Bueno, tenemos que reconocer que parece que habían problemas en la iglesia relacionados con días específicos. En Gálatas 4, 9 y 10, Pablo reprende a los cristianos de Galacia por observar los días, los meses, los tiempos y los años. Y bueno, en ese sentido, debemos recordar también que ahí en Galacia habían algunos que habían llegado, que persuadían a los cristianos a circuncidarse y a guardar otros preceptos de la ley de Moisés. Nosotros tenemos que tener claro que hay algunos preceptos que no se guardan debido a que estaban apuntando a la venida del Mesías y lo que el Mesías iba a hacer. Entonces tenemos que tener claro esto. Y bueno, tenemos que ser cuidadosos, como lo hemos estado diciendo, ser cuidadosos cuando se trata de personas nuevas que están comenzando recién a dar sus primeros pasos en el Evangelio. Nosotros debemos ser muy cuidadosos, así como lo hacemos con los niños pequeños. El niño pequeño nosotros empezamos, lo tomamos y empezamos a hacerlo caminar. Pero primeramente tenemos bien firme tomado y lo hacemos que dé pasitos. Ya cuando el niño se para y empieza, lo tomamos de la mano y lo hacemos caminar tomado de la mano. Entonces vamos paso a paso. Pero a veces queremos avanzar demasiado rápido con aquellas personas que vienen recién llegando y que están teniendo un conocimiento, están recién conociendo las Escrituras. Bueno, usted ve que hay mucho que conversar, mucho que analizar. Siga usted estudiando estos temas, pero Pablo lo que quiere es que la gente conozca al Señor, y solito el resto de las cosas van a desaparecer. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuál ha sido su experiencia con el día de reposo, específicamente el sábado? ¿Ha sido la bendición que estaba destinado a hacer? ¿Qué cambios puede hacer para experimentar más plenamente lo que el Señor le ofrece en ese día de reposo? Creo que deberíamos tener presente las palabras de nuestro hermano Pedro ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, lo que él nos advierte. Dice, como os ha escrito casi en todas las epístolas, está hablando de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Debemos tener cuidado, pero también debemos estudiar para comprender. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.